Ho'oh, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'oh, ha'ayuk, ha'ujkyoht, yo ayuk ho'oyoh. Что мать знает мы хаже не пить кумец не спать. Куск мать здесь аяй, аяй к нему. Den a kapsh muguktuk kya den ku o kapshun mayaokyun patmada oyam. Tug yamadu. Kutsuy muguktuk cham utsadagok ngashpeksh, cham utsadagok ngapsh mayaok mayaot pushan, yam radio kongana, cham jueves adoma de gok na viochen, dios kujuy ipnamuk punet yo adot patmodo, punet sanon ayok patmodo, kaha atsen dashonda ikudet na viatmodo oyen ku gopshun mayaokan, dios kuy ipmuguktuk, cham den adagok den na viochen, shun den amhat mgabat, Net muktuk pues cham net batmado oñet maduk tu ka son tsuhnasha ha akyapsh piku ho ikahanya jeket az shunen hyat kebetku ku na chok madado ko ya chi at mets mud uts na matskalom mets mud uts az ya adi ib Ivan Hill batmado oñet mets mud uts Joyum na matk Udiot poh Kede manan jinda Ait kul madyok an cham Men Hamidah tukt Gatzek Hamdo Oipun Meshai Nayuk Nipun Haduk Mets Mudu na hot wop go. John Wynn, Hamatsk o ayuk the tuk shir ak pat madov, it's the racha o ayuk ya kapsha, tuk o ayuk the pshot, te pewa, it's haduk the pshot, te pewano. Tim jigacha o ayuk, nego de na shir tuk yak madei. Te pewa, yoz yot pik, familia, totonako te pewa, it's it te pewano, yutonawa, muddy nawatl nyabioj, hamiats kadi tuk, te racha, te pewa, it's the gach de peguano. Then moved to the batmada oyen ya de shop, mets, mud uts, shundish mada, pundishamiats, punam, and moyatum. Mamiats tep go, took to show, was a smud mayakin, Javier Hill, pun ya den up, ayoki, or smud gapshin mayakin, hurts. Miak mok shub, ots nakzondokin, gu yodhen eshokin, shunye o ayuk, tgach, yo et nazuinit is yonuin. Pamestep goes os nagapsku, tuduk mil, tgachech, hawanka, tuduk mil, tgachech ha o ayuk yakapshin et nazuinit. It's neither nos mayokin ku kaha, kutagayon, kadyob, then hadden haich ku adoma non ayuk na yego oinion, kat nukop shawn yako de waksok. Ham na den hunut net na ruinet ak denni o ayokiat habet ji ho de bi onye spukad ya na ont kuk haduk mge psimut kuk noch de yok kushnat ha ayok adom den spachen bun gu pka onyan ku adom na yok kyutege den ha ho de bi onye spukad ba wi ho de na na gap den den yagis pa to duk mil to duk mil noch ha chan ha ayok hunut net na ruinet haduk mge psimut Kaha yak tot yak yak taot mai. Otsa dom nisha na den kuya the ao ayuk tga chet denit tam hoin hap mudaj miga ash zap mudaj na den hanyan den otsa dom nisha shuni at the latin ots yuk mut poj mai latin de bakop spots of the gate tam yo adom tugyom pus den adom gapshin miserere mei deos ku okupidi diñe mi latin chin es yat latin ots kuosio yok ko ka ha chigat chigat ta ots mai ha ya ana okt poj tami amaran tam frances italiano aktuka ash yo o ayo kabech ni tu yak mode kun bat modo oni italiano kun bat modo oni portugues de dik yo yak modo tam gesh amaran hadi ha kutuka ash es nada nation ku yo ayuk yo noem naiden ha mai ha o ayuk tukmugu yet abik tuktein tugots abik hadugots abik haduk den os mayakin kumak matsk ods ha o ayuk de bio a kaps bio noin os nation shuni amajan kada majan ba yakapsio yo tugots ha baduk migu ukse shot pe beneto de ba makaps chipilo os naden mayakin Kuha romaní de gitanos y húngaros de joyerjitecht húngaros de biokiopstops hana de nio yet noi osna de mayokin ha plotich o ayuk de trot plotich hama yakapsha chihuahua durango de viejo trot menonitas de carrocto tamalemanes en heke bayojot noi pues ha de medio amarran chukmugu ugat. Osna de nation hadu arts hadu o ayuk de tuk mugu este de shot up humanos na de yutonawa ha otomange ha mayense tugay tuk mugu uke tuk familia de niaka familia lingüística es ots de nos mayakin pues chama de gok hawana ge shata onyen ey ekwadom ne shotten yo o ayuk de bio nuinya kapshadi kat punstan eshen kwadom homan hapa mos buktakun zapa ha jag spukun pus aktanation shun ham europa hadu get na ruinet but kat ha aktanation shun adom mo adom zo onin adom ko mayuk ha yo kat adom aktanation shun adom non ayuk shun ayuk yak ha chanam de na de gok ki hun ma un ki gaches chandak but ka hanam kat yak no kaps o kat ha kaps tan mo in mo adom zo onin ta mayuk ha yen shun men pat ha shu ha khumuh nyash tiden adom du unyen moden adom zo unyen kadien aktanation. Pues hanoch aya agien mayakushun cham, pues eiku adom naden nagyuhun moaduk hoiz gopsti kum yo ya yukta madom ta mayuk hoi. Cham adom bat en maya no maya go onyen ha o ayuk de shot kikapu. Ha kikapu de na ha miuk tuk na den shot algonquinas, ha familia lingüística algonquinas. Kahang go shuk yo o ayuk de shot kikapu moya kapsh ha mi kapsh Coahuila. Coahuila, ham tu cop de shot el nacimiento, it's ham ya ayuk ya kapsh. De shot kikapu. Todavía como de ahí quedé, kikapu. Yo hoy, hamichon Canadá, equivete vos y yo no y yo no, hamichon Canadá, hamnena y etnia ruine dismodot, es ayo yo skidokne, tajotne, diop Estados Unidos, hamotiot motrachen, Oklahoma, Kansas, es Texas. Cotzepka ha hamchin, ten miatzmurepshemurten, otzep. Kin ham Estados Unidos, adik ots ham cheptun, pues kuham ho de bich et mudat de ho ya duk mudat de pai da yak tun de pues kat muy ya de bakte de esclavos de bam tson de África. Es ha padu ho de kat ifen sok ku ga de nie ku tu ya dom zavochen. Es ha vos atsep chon da ya va de kat ku pukte ku ha ho ya pues kum deshto da hiuk yahten kuan ha ti yak tun ond. Juan Gushpam moden modena tung chuyo oyentam gashuyu kunden den modat ha hoy. Pues kaha os cheptun, pues ku mknasha tsep, pues ta de hoy de shot of kikapu, kidoknut hawan kaha, ta ham chon, ham yukson, Canadá, de gokyo de Estados Unidos, konumots hyot yo noin. Yo noin, maktash mgepsh, haipsh maktugu kikapu, yo chunut, chanut yo noin. Pues yo os no enviot ha jumut de 1850. Tuk mil a duk tuk mgepsh ha guk ha jumut de nociot 1850. Es ha mociot motug municipio en de pshot muskis. Es ha Benito Juárez ha presidente ha os no shmioy. Es os diakupikom kaha den a ham hiot kibat ham Estados Unidos kuden atsep den chin. Es os yo hiot ta os ha no shiak moj ha 1850. Benito Juárez no presidente. Es ha de gok 1919 kots hemi ana amuj ana amonie yo no in de pjechtep constitución ha no presidente tat Venustiano Carranza. Amiats de Nassau Metz, Kuhaich, Maye, Carrancistas, Kuzatsepa, Revolución Chin. Pues a Venustiano Carranza, Otsa de Goka, Wankajano, Yakmoy, Hakikapu, de los Yakmoy, Hustuk, 1,000 hectáreas, de Nakikapu, Sosiakmoy. Hutz, Lázaro Cárdenas, Otsna de Timisish, Otsa Ham, Timisish, de Nahoyam, Chun, Chan, Tiatkibat, Hakikapu, Uz Otsna de Yakmoy, Pudukun, Uz Hachung, Dagaktu, Yoyet. Es te gachinash ham Coahuila modena hoyam chuno da kikapu pues te ajequibete tu nas tu cham hawan que mas mueb shemut kuhya on ta kikapus es a nyo shak moi por han no shka den tamion yo han chkip han shoh han suho adom yo zuna oyen es ham han chtuz et ham han chtuz kate oy nuh kate shoh kate kip es ham den ha dak tu yo oy ha juhkyohten, ham de nyept, ham den kyoht. Es ha Estados Unidos, pues otz den a oh, kapiekit kupiku, ha vecha hoyam chon, pues kwa tsepos mkjin, pues naden pidukk deba, ha di, ha kukuk boza kikapu yo mient, yo noem, es hamos naden yaktan Estados Unidos. Hamos Estados Unidos, en mayaktan, Es diñe ma ña mi yo oyet cada ña llegué y nuxtop de pio tsunayup nuin hakikapus y esto va mi uktuk ham Estados Unidos. Es yo de Estados Unidos piduk van a poner yo tsunayup nuin. Es abik yak mo yo tnek de pshot pasaporte. Pojon yak mo yo snyash yo que de mi uktuk este vamos chant Estados Unidos. Den muktuk yo den shot. Yo de ham tuk mugu algonquina. Es ha ayuk shat kikapu. Es ha maduk o ayuk de pnaiden akmudob tamakikapun. Es ha shat algonquina. Tiden kaha yo de ayuk de shat kikapu. Kun hanchkutega yana buanas ya hai nawin punet kapstup hana sautuk mgepsh naen ogwo on tajigenyet hai yao yayuk. Hanch tegacha hanch tsuha ets hama choin Canada ets ham choin Estados Unidos pun mats miats mgepsh mgtup ya nawin hyatnet. Net mgukteg hom net cham pat mdoyen haduk ha son depsrotp Tsuhunash, that's right. Javier Gil. Nitigacha, Armudo, and then Tamagesh, Regen, the Gach, Ha Yam, that's right. Tsuhunash. Pat Mudoyam, Yo, that's right. Tsuhunash, Javier Gil. Ham ukwakp, the bnaiden acteh is quintepec, ham hoi the bdinium, copstup. Now what are you hoia? It's now what copst. Had copst, good adst, yod Santiago, danza de Santiago, then at right, it's had adst, go yod Santiago, yakshadin, ham Julio, ham ukwakp. It's kuyadst, sapna den kyopst, maya oct kuyadst, now what yaktundup. Ayuk hoi, had now what copst. Coja danza de Santiago y Agech. Tu guiomadez, ya se engaje, efsiuk niajot. dentro gostinha ser tão popuche cuxeon nha se ró habits cham jondá hanch cu o hanch cu ayuk ak patma da oyen jade cu o Den mukta den yat bat moda oyin de biat Javier Gil de shundish moda tragicre tragis now shund shni adi az pun ham tsok moda az na den az gasht dok na magasht yap moyat pokshun celular de pin bat moda de version batak de Yat son, yat canción, gopstup, azuz, nadet, namagashat, at the samshmodot, at spatmodot, at hunkun, mates, sucked. Then, pustadan, at no mayakin shouldn't ha o ayuk, the bam a gopspur, qua wheeler, that's shot, kikapu, shunna ho I yat kibat. Chama the gok haduk, mayagonian haduka ha. Ha odds, haduga tukmuguka o ayuk, that shot familia linguistica, totonaco, tepegua. Then it tukumuk yet ha totonaco, it's hatepegua. The yup, then it yak hun mai, cuyo totonaco is a tepegua, mud nyavio, mayas, lenguas mayas, de botsayen, nuk mayokin. It's cat hanchita, the gok yak nurspuk, it's the na wiho, the deshku cat, kutim yigachi, or the sku kum nayug, totonaco tepewa, tim yuk muguk. Haya kapsh, totonaco, it's tepewa. Totonaco de Papantla, Totonaco del centro norte, Totonaco del centro sur, Totonaco de Misantla, Hutz Tepewa, de Nio, Mudach Naden Tegachant, jaja, Yakapsh, Tepewa de Tlachichilco, Tepewa de Huejuetla, Hutz Tepewa de Pisa Flores. Moya, Awayuk Yakapsh, Amiakapsh, Puebla, Veracruz, Hutz Hidalgo. Mañesha hoy de Totonaco, Kapshmuk, Adom Ayuk hoy ha Adom Gapshin Ayuk, Hana Sautuk Mugepsh, Mil Haepsh, de hoy Kapsh, Adom Ayuk. Utz ha Totonaco, Mats Mugepsh Mil, Hawanka ha Totonaco, Nigat Adom Ayuk hoy. Utz naiden yo de Totonaco Mud ha Tepewa. Kaha ha hoy kapsha totonaco uts yo tepewa noan kachimiden tam ha tepewan. Naiden ha mia kapshi tepewa San Luis Potosí, tos isnayegay den Puebla, den Hidalgo, den San Luis Potosí, isnaden Juanech ham Veracruz. Uts hanch yo totonaco hanch sepus nauku yakmadei, ni chep yakmadei, hami naden yo tkopsti totonaco tomes reshnadio de trotpio voladores de Papantla, kuyatst, ku den tu kip yenyesh tak pudukt, uts hama de gochnya yudiyit, as den kirukta magesh piohukt and spo den piohukt yaudet, as den kidokt. Ham pun de ham nixnuem ham Museo Nacional de Antropología e Historia, ham den naden den yatstus den da kajuk. Ganasha muzu kerrik shunden hadats de piotrot, voladores de Papantla. Así, voladores de Papantla, pues yudeni o ayuk kiopstup de pshot, totonaco. Esa tepewa naiden deka haiku tegach naine akapshka diwakat nyamido guken. Naden tamadomion mudochin de baktej variantes ku tegacha koh pa o ayuk yakapsh naiden na totonakot mudach etz naiden ha tepewa. Matsk de na o ayuk de biot etukash ha totonako etz tepewa. Es haduk muhtek haduk naden de nayumch ha o ayuk ha akapshku gat migashte katte mihuktek es kadiak nau moden chon hadiku gat mudat haduk migash haduk mihuktim nyayuk ha o ayuk maktashka den hakim yumjat es kat mihuktek tet mudat ha yad o ayuk zeps cham gapsham hatuk zeps shot wabe den kum tehtamo yo ayuk ombia yuts Ombia yitz den nikeji den amarranyak tij wabe. Es yot o ayuk ham yo ha yo yakapsh yo wakwin ham ismo. Kwam nuk hootan ham Salina Cruz ham hungon ha kohp de pamat jim jim jim jukyot ham mo yo the mechen mech ba am the na jimiet han ska ha ham ha nuch ham nuch ham pukum ham the net is ha chung got up ku akst magt ku akst matst it's the mai ha kop tam San Mateo del Mar, Santa María del Mar, San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, the na kop shot the bam kyopst up Yo do ayuk de pshot p ombia yitz den kum techta yo ayuk es de mamajan es aktep wabe. Ni modo go ayuk de den tuk ya kajuk de den tuk ya pat moda op na yumj de na kim kim gyonai na yumj de na kim akaps yo o ayuk de pshot wabe. Kom adom tam ayuk hoyen hek yo tsam nichten ham na den ismo. Chuduk mgepshimukht bie hoyot de baktechtep zapotecos o de baktechtep de bi agats a kyapshtep de ham ismo chuduk mgepshimukht bi ham hyot ham adom icham ichim ayuk hoy its yat o ayuk pus ots de na nyabio yat ha om bia yat ha wabe mud yat adom nayuk kwa hoyam shamdo de kapshtep om bia yat ha wabe its ramdo shunden kapsht Bom, then you are not bomma. Neither tam adom. Okujan of Machina caps a K, as then you are on the koi. Yehuyukung, the Tatskay, neither tech. Hanyke, pus ots adom yam mud and zenoyan chum, gooden os hot no the other agots, the bagots, or kyopstov, your zapotecos, hai chond bayesta ham hot, mud zep kush, but then not some nak pawopin ham ismo. Juduk mgepsh mgtep, es otam cham posioden ham mdiet mdiya de waves, mdiya ombia yets. Es naiden tamia adon mdochen radio kongana, naden ham mdot ya de radio ya ombia yets ham San Mateo del Mar. Habaduk naden o ayuk septim nyayuk, etp katmiuk tuk pun, ha adep shot purepecha. Purepecha es naden nicheki biakte Tarasco. Purépecha o Tarasco, Jamayacapsh, Michoacán. Es hanch tsuhnesha hoy yet dagay shuj chokt. Es hanch tsuh, es naiden tamadom yon madochen tug, pues tug, ya de pnutanavi, adwet de pnutanavi, nun ayuk hoyot, de bakteh, bandera mije, naiden hamiot purépecha, madot, es naiden nyamuk, yoshmukt, es den. Tiech ham hatung daktuyoch. Den yot purepecha katpun haduk mud, haduk miuguk o haduk o ayuk dep naiden akopsp, tam yot o ayuk dep shotp purepecha. Uts yot purepecha naiden septundup noch mud yot aztecas kotio amarran hojot, hanoch yot sep kaha. Es cada nada ñayakit naiden tamadom ayuk hoy cada tsadom poj nayokit medio aztecas yo de bicham tenochtitlan noem tsnaye yo iki kuanya shon spojen yo tapismo cada tsa awo tsachten yak moy es cada nada ni akupiku pakta yakaste bakte tributo tamado etna ruinen de nitun moden miada okt whatsapp at momada okta aztecas pues cuando skashti den hamiam do de pues yo ayuk hoy ots den muk yak hundenai nai den haduk o ayuk de nayuk timet hat shot seri hutz hat seri ham na den mehpia am ham yakapsh moy trach sonora ham Mechpia om ham chunut, it's kaha ham naden tungot, ku okst mokt, ku okst dogt, it's naden kahat shudund ya the mukh yat huyuk the baktech duk, ya tortuga amajanak tich, mukh pashon, it's kuha pizin mechot, it's hat shudund. It's naden kahat cham hyot ham kuham naden hoi nyosh piko onut. Kunaiden ya de poi kayin moin madat pe narcotráfico hamna de nyost its kaha muktuk hamna de hyat kibat its kaha nya ne kuonyat hamna de tischuk de hun moin dak pozum shun yak tun its nya ne kuonat its kada nyosh yak pokshut its kat ho shun tunat ha den ku ham ti mech mech pe am ham chenat its yat seri pus hana sau mugosh mugepshin no kawan keduk milen hoy yo ayuk kapsh Ets naiden hanch kushmnashat hoy. Ya de seri chechtep hanch yeñet hanch kushpet. Ets hamt mudat kum tu grupo de rock de nostalgia de música de bactech rock. Ets hat shat pa grupo hamak kashim. Ha ha yudep op mayak. Zen da kumbet son ets hat ud. Ha nocha de gok en batmodon. Tukshu. Es mesh timet modal shun de na hoy ya ha rock. Y me ganó. Pues a ella es nada en cuadro mío. Tu cuito gachet no. Y en tamayot María Reina di en ópera. Pues has pado de balada. Has pado de rock. Has pado de noche. Adam con zoquien. Nada en haduga. Al ayuk. De nayuk. Cadiac no. Pun mother. Pun mother. Pun mi gajo. Pun mi gucate nayuga. Al ayuk. Es yo ya capsh yo. Joaquín. De shot. Chontal de Oaxaca. Hamiats kujadu o ayuk de pshot chontal. Hama ya kapsh Tabasco. Pero cada chug. Abiki chontal de Tabasco. Yo y mud ñamiugu gachi lenguas mayas. O familia mayense. Uts abiki chontal de Oaxaca. Y chontal de Oaxaca naden kaja wanasha hoy. Kaja hiachik wanasha hoy. De pkopsh putzitin kutigayonam. Yom am ya kapsh wamelula. Ham hengonu putohen mo. Ham ich ya kapsh mo mejen. Wanasha hoy am chom hait kapsh wamelula. Uts naden yo hengon mo yo distrito de Yautepec. Hamat kapsh tio o ayude prot. Chontal de Oaxaca pues kaja yak totmai. Kuwana hoy de pkopsh nadup. Pungat makot nyaktin kutegayana biot o ayuk. Masi chontale uhaka timnyayu unge kadadu miga ash kadadu migu uk. Te. Uts ha chontal de Tabasco, pues abtimiabiki. Kat mes putak tat kutu uge bia, eiden tu uge hak madei kadat yu uge. Hadikos de nyakti, pues akui chontal de nikin nikeh tam agotsan ok tam hoin de kat kapst nawatl. De chontal de ni que nawat ku hadu kho yebo men ho yo kho de kat adom de ni que monawat len have just ten tet ko hadu kho ya adu ay un kat kap kat nawat le kap have just hay de yak tet chontales ustagach tagach tu ga chontal ustagach yo de bus chon mayak yo chontal de Oaxaca net muhtuk Chom net haduk batmodon, yod haduk son, haduk canción, mud naiden, yod shot Ivan Hill, yod batmodon, canasten hach, ayo una wan, nyib, haden batmodon, as meds wan, naiden nash batmodon, that didn't have gapsh, yod canción, net batmodon. Kajon hau Du met Schadju gön Du hoch Met Ots verstoi Du hoch Met Ots Du gabsch Jam und aus Spanisch, Madame es Jam, bin jetzt bald dabei. Bin da ja auch, kann uns nach Hause. Shake. mes qëm Unde ots shpaniks Mada mes qëm Unde duk pënim Dit shtuku mu do Kat ëts në hau Na hawab ku ha malinche ha tischuk de botsa cortes mud nyaschuk de botsa o ayuk daknash mug maktashk ha o ayuk tgach kapsha vent kapsh ha oluteko ayukna yakmadei oluteko vent kapsh ha nahuatl vent kapsh ha maya zdenos naden da yuj amajan ha malinche Шенда шпатмодал му ухты хот майям каде. Нехт пусак майяухкен, я о айюк хаду ухтигей. Ты чам пун мак мацк дена о айюк я, дэн ту оц ят я нуин, з хаду ухтигей, на ады памяц ты бог. Ты шпатмодал дэ эб тыга ятпа. Пус ха о айюк дэб адом мэд тук мук нихтен. Яд о айюк, адом айюк, Hadena tshaach hamiugu ugawatuk mugu ujayots, familia mijesoke, ok mijesokeana. Yo de adom no nayuk, mañashi chijo it kapsheki betu, mud ha sokes, it's mud ha mije. Yo ni kehiku yot mijesoke, tuk mugu ugichi ok tum jicha yot o ayuk heki betu hana sa tuduk mil humuhtup, makte mugosh mil humuhtup, tuk no chai yot o ayuk ich. Tu ugisti hai. Wanet de nozen chigots chigots tam chaman ko ko pste gacha kaps. Koska ha chigots ta gata nukna miedo gukin te gacha o ayuk. Mudu ugots de nyeviaks yo de psot rama mihiana de ni ayuk. Ets hadu rama sokiana. Ets ha osna de yung yana oktpot yo de bird shot per ayuk o rama mihiana de nyaktih te gugots nyeviaks. Tu de psot tapachulteco Ha o ayuk, ham no yakapsh, tapachula, chiapas, hawan gajotl, hamu Guatemala. Ha adom muguga, ha o ayuk, mijana, o mije de tapachula, na de yaktij. Ha o ayuk, hekiba kyutegen, ha os kyutegen, hanasau, tukmugep shamuchten, de nyash, tukmugep shamuchten, de no sa o ayuk, ekyutegen. Ha ni kehiku adom nosh, ham ikim hyoj, Deb ha ochich ham chom Chiapas Tapachula ham ichakapsh ayuk deb den ak madov naden tam adom nayukun ha achro Tapachulteco etsta kyutegen kada chom pundu kapsh kugat adom ham kohten duunun muktuk pus naden den no tinyet tam ha Tapachulteco yo de lenguas mijas o lenguas mijianas deb den aktehtep Komtes na nak tuk pikios nyawiak shi tuk tapachulteko. Haduk de bam akopsh Veracruz den ayaktih. Mije Popoluca ok mije de Veracruz. Kadis mes rahot kade por ham akapshich Veracruz na iden. O ayuk de den akumadob tamadom no na yukan. Mats kohp ham yakapsh. Stim yigachech mo tuk kohp. Stim yigachech mo adugan. Tuk kohp de pshot psayula. Veracruz, es aduk de pshat oluta, Veracruz. Ham oluta nuana shaho de kopshnobiot o ayuka de bactej oluteco o mije de oluta o mije popoluca de oluta uts hanasau nomokun hai mhoña shaho de biot o ayuk kopsh uzotsuk tabuk tu hoi no tu perico ya de honung deb gopsh az taos tuk matskik ta gopsh yad o ayuk deb shotpel oluteko tim yutge yonub yad o ayuk az yu de na ak hamiatsku yad malinche deb hat shchik deb os mud cortes nya shchik kutsa amigosh mgeb shemuh deb yo hyoj ha otz tkap sha ek gyap shpe ha oluteko de na de ndik ha o ayuk yak mudei tam ayuk kan hai ko The Gatch one, but good caption, but mother on a mother hook up took musk. How are you? It's her mother with a shot of Sayula, no one, and I didn't have a sort of mugreption. Took mugrepshaguk, but a hoi had yaw yayok the capsham Sayula Veracruz. It's her big haduk, how are you? The madam caption, the shot, Mije de Oaxaca. Hanyke, Wakwembut, ayok. It's ha maktash mgoshk yaviak shnaden de shot macro variantes yenike shuna o ayuk na den chigach mudu ge mije bajo de ba makosh abatum den tam ham mo trachen mhtgam de pa na den akte zapoteco gichikovi san juan gichikovi na den ham amakstuam na den ham tsanjuam ukubak menjapi Den ham ya capsio de bactep mije bajo. Haduk o ayuk de naden de aduk macro variante de but shot mije medio. Y mije medio mai hoyet copst. O ayuk de shot macro variante mije medio. Tam ham skatspum tam pushmudagom shohiom kutsugom kungum tishkium kunats. Nava am nav ok mayishp hekivak den ham tsadukop hams na den deb ham hungon pues na den kapst deb shot mihe medio ham na den hungon medio kungum ham tu kap deb shot tot knu am pues na ya na den ham kapst deb o ayuk deb akte mihe medio Ozia kuyong buhtinyen moyo shush eten ha matska macro variantes na den yakmutu udep shot mije alto del norte moyot mije alto del norte yakash pues yom yukp yom na den angibok tuku ya de angibok yadat y agencias y akapsh mije alto del norte angibok pues yo den akte de Totontepec y akapsh mije alto del norte It's ham tuguk kahpung, much kahpung, the tim yigach kahst, kada de tim yapstamam angibakpun, the gachak yapst, ha aktep mije ulterior. Mije ulterior, ha maya kapsh, naiden mo yom yo the angibakpun de agencias, it's ham naden mo haduugo yo agats mudach agencias, agat de punet agats out kahst. De Bernadette Amaranak de Chinantequilla de Pitongo Tonagia. Den Mugosk, Mugospik, Adom non Ayuk Yigach, de Bactej macro variantes. Mije bajo, mije medio, mije alto del norte, mije ulterior, Tzaduk Tgev, de Adom Gapshen, mije alto del sur. Yo Adom Gapshen Pushkush, yo Tugyom Shamgush, den yo Edot, yo Akopsh, mije alto del sur. Naden Hadung ha o ayuk de tadom na oñen kuyo tuk muguk mije sokiana yakti azi mije sokiana matski a oji muh pizim tuk de lenguas mije sa de chamak ak no mayakosh az hadug de bakte lenguas sokes o sea soke a ayuk de tam soke nak modo ham tuk tignay tuguk ade na de goka ya oj pizim de shimim Es haba de bakte soke de Chiapas. Y soke de Chiapas, ham yakapsh ham Chiapas, ham jungon Motux La Gutierrez, ham motrachenyatko Francisco León, Chapultenango, Pantepantepec, Rayón, Tapalapa, Tapilula, Copainalá, Jitotol, de Necha Kopsh, de Bam Chiapas a Kopsh, yot soke. O ayuk. Naiden habado udepshot soke de Oaxaca, huacuembut soke. Utz ha hama ya capsh moyo etna ruña depshot Chimalapas de Hamud, Nyabioy, Chiapas. Nahod metzko kanash hatei de ham keya, kanash mugnash ha ayo on de ham pot Chimalapas, kanash de nam hanch shoh. Hanch huyu, hanch nu, hanch tsuhnasha, yo de bamarron actepo selva, zadom dijen mo yugechwi, mo kaha, ha huyu, mo kaha, ha tiechi huyu, ham este, mo nu, mo puj, mo shoh, hanch tsuha etna ruinet, its kaha, chom, ha ayo undet pot, kwa tei de ham keek, mknasha tei de ham keek, tan etna ruinet kevik. Its kahachom tamuts nahawan pus kanam pich o hamnen o wondak pets kaha ha kutuga ha kip nak pudok and kutu kip yok pus kaha ha shech na den adom nak pukshan yoden ni adom rakhuk yochen ye et ye na ruinyan ye kip ye shoh yoden na shech tak pazum de badom da huk yochen its kanash the namcham hyot its hamnen yakapsh de baktech Soque de Oaxaca, Ham Chimalapas, Santa María Chimalapas, Hutz San Miguel Chimalapas, Matzcaco. Es yo, soque, pues yo den haiku, guana hoy de copsno, a calligueñ, naden yo, soque de Chimalapas. Es ham hadu de bacops de bactej, lengua soques popolucas, o soque del Golfo, de niactijadia, guamia capsh, Tabasco, Hutz Veracruz. Ham Tabasco yakapsh tu o ayuk se tim yutgayon mutuk matska hoida kapsh tsa hoida dak modaguk bana sau tu dukun tuk matska ayuk sa hat o ni modepti de nakapsh por kadu kapsh de kapsh tim yapsh tu bana sau matsk tugun de ba hoid kapsh tu bia de trot ayapaneko ham yakapsh ayapa Tabasco Kaha de naden, pues hay de nayagawesh kuno ya hoyong yok, no dijon de geñet, pues naden de na mud yak no tajon, mud chonon, hayoy ayuk de pshot, ayapaneko. Pues yo ayapaneko soke, es adom mugung y adom non ayuk haden miga arrachpia ayapaneko. Es ham naden yakapsh Veracruz tugo ayuk de pshot, nay soke popoluca, ham ayakapsh tesistepec. De la costa de Veracruz, es nigat nasau chuk mugepsha hoy hat costa tim yutgayon naden, es de niactigio de o ayuk de siste pequeño o soque popoluca de tesistepec. Es ham naden moy tun cockpit en ham Veracruz, ham naden costio de bacte soque popoluca de la sierra, de la costa amstrach mugcop sotiapan, ha am naden costo pio de soque. Es yo soque pues caja naden mai ha cop de tua tua tajigeña ha ha ha ha ya ya yo es abi que es naden ayo un hach han ha ha epshmoh como esto de no de década de los 80 cuz kanash tu ha tun ha cop ha hunda pues y mi de mamá ranak de volcán maknash otsa pich ya bok pokish ta otsa oy kanash yogt Ham Chiapas, acá no te quieres tú soque a don Mugdo. Ham amo hoyo que toma ya aquí yo gos chim hoy ha hok ha hom es ha hok gos ha pich ha tun de pshot ha tun a kok de pshot chichonal de natraj ha tun ha kok chichonal es hamos de magnash pich es mañanas hoyo es naiden pues tu teño sacó tukteño tsa ha kwahuna mhyo tukteño tsegish tukteño tsam nyetik mud ha tsokh de den shon tebiem teñash ha hyo pizim hap mo etna ruinen hyot pen os den os den ha ho hyot os mayos nyukshnut ha du et za du ko shto od nyukshnut noem mayo tsam nyukshnut Guadalajara os den den os naden kaha ha hyach kevech Yot mi hesoke, yo naden kaha ak mayok, ku yot o ayuk, pues haak den de nos kopst, de bajo yak tej olmecas. Mnaho de mes de pekio bete patkumud hoy de bak tej pio de cultura madre, ku ham de na oz yak pik, moja olmecasen. Ha os modu wok da gay yo on huin, yot pirámides. Calendario mesoamericano, pues naide no sadomi en actzondok y no guadoma, han mugtuka, mojo yuk, den de noza nun mayet. Es maya hano shakom y jak motam den adom mi jesokes naktigen. Ham kim join soconusco, ham moyot mej, ham awanga hot en Guatemala, modena tapachulan, habiten ham ayunk yakapch, es den kim yibich conam kim hot ham Tabasco, Veracruz, es hadom ocion hotchen, hawan kiamatsmil haguk pumucht, ocion hotchen, modena dom chom zenoyen, modena chom adom ha hukyotan actuyoyen, es hab adom zoyen mo abatum, moch yanyen, moch heyen. Cada hanoch o cada goch mayoch en shun de nocio adom tamayuko y en hochen. Es adom pues haden muguk tuk mudochen ha soques. Punecham maktoshk maktoshk pikye yakapsio o ayuk de prote mije soques. Den yakapsi Chiapas, den yakapsi Oquin, den yakapsi Tabasco, den yakapsi Veracruz. Maktoshkwen. Adom yot nayuk yakapsh. Es naiden duk kwadom neshun shun de niho it kapsh sokes ham Chiapas. Naiden duk yak mudei tamayukun. Tamadoman shun gapshin ku majoyen. Shun aktsondokin. Tuuk. Es yam kapsh te sokes tum. Adom gapshin nuh. Es yot kapsh nuh. Adom gapshin tsaps. Es yot kapsh tsapats. Adom gapshin. Adom gapshin tuk, as yet gapsh tuk. Naden adom gapshin shu, yet gapsh su. As shunum nocha naden, like the gods mo adom gapshin mud ye sh, as yet gapsh mud s. How an ech, jigacha au ayuk, but adom mugu ye haikutuya kayege, as naden adom kat nahawian, kuham, Veracruz, naden ya kapsh, yodo ayuk. Adom gapshin shu, es naden ham oluta, ya ayuk de bam popoluca de Veracruz, mije popoluca de Veracruz, den kapsht shu, naiden. De badom hoyen yo, ye e modi kyukon, ye e modi diéresis, es yed hoy, e u mod kyukon, u mod diéresis. Ha eichku, den estan maiku geshe hunamiuken. Tam chomun, pues ham den chom chuyo hoy ha semana de vida y lengua mijes, ham moktum ham amuktuk de ñamikit genan tuku y ayuk hoyo, es den dagyucht, ha o ayuk, dagyucht shun tho oye, des yak nan mai shun adomi hukyot, nagak nuxun, nagak mukhien, nagak mayen, de ebio de o ayuk, adom na on ayuk, adom tun moin, adom, nukyohten, yot semanas de vida y lengua mijes, punech muktuk de ham yuksh, pues hama kashpokshun maden yakesh, ham moktum, ham moya de angibokput, angibokput y agencia. Es ham neta tung ham chuyo, ebsenes ten mai denta madom ham ayukoy en amyukyen, cuyot semana de vida y lengua mijes, pues hanch eich, kumud naden yat sokes namiukun, es namiukopshun, es adegok nabiot tukmuguk adom, mudi sokes, y sokes de bama kopshpo, Chimalapa, Santa María, San Miguel, Yohokuin, de bie soke de bama kopsh Chiapas, de bama kopsh Tabasco, de bham hawandek na hoi ham, es naden de bham a kopsh Veracruz. Kuchan muguk nusashkushun, namuk nabiyohtun, ngay miyukun, nuk muhkun, gopshun, mayohkun, es naden bat mudoon, shun yak mudey, yad o ayuk, deb shot soke popoluca, deb shot soke de Oaxaca, deb shot soke de Chiapas. Den muguk tuk, pues tu den adom chom no mayohkin, tu kuy, matzkok, den mekmok shu, bos nak tzondohkin, ku no mayohkin, shun yad o ayuk, tuk muk ik, tuk familia ik, tuk muguk yet, este nation cuyo yo no in macmatsk de gachet yet ha fa familia mactuk de yo diñe met es macmatsk o sea marran ya o de go como de hat kish ya de hadu go ayuk también de bi gitanos de bi húngaros kyapst es mu khamie chita shondo que mi de gach o ayuk ha hoy de mai o ayuk kapst tamham ku msambet no yo agots agots a hoy de kops zapoteco kops na den ayuk yaps be amaran ketsuk na sheba ke kaha na den hako os tamadag a kumaya a ayuk kat a ayuk no shwets it's na den kwadom kum kat na yavashan a hoy de bo and I'm us that na yo ka wan suk ngap shbi ka pa do shet ka de suk ayuk kap kat hanj tu gyadam na na yuk chabach ka ka ak tsukhi ak kapshi ak eye is that ni yak yak tsek kunamuk ye a ayok na kwando tat is ni pun ni tugen kap ya ya yok ya ya yok kak tgeit dios ko ye muk tak na vyot haduk tuksh ha no chadu ha kapsha maya ak tgach is mai ki ga yach shun tam cham ndan maya ko tudu pugap shmuht pyat ye zapoteco sam ismo ha de go kat mayok and shun not at sepjin, shun not adam hoi ham, swap was umin, to the mugrips, humuktub. Ha not to the go kat and mayok, maya gaps, maya and mo and maya mayak, vios kuhui, madios, ku utspat madei, hana viotan, haduk tuksu, ham den mjondoctet, hatung shak to yoyet, rits ha et an a ruinin den skunuksen. Net mugtuk, hana viotan. Ku'o, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'jujkiot, yo ayukhoyok. Shton matzis nan mejor, zhenye pi'it kumets nishpoch. Kuzgit matzis is ayay, ayak ningon. Yoden, ku'o, puniam kop. Elena Aguilar Gil. Pun hapu sham daktuyeb. Kayo. Yoden Radio Comunitaria Kong Ana. Tugyom 2019. Tugyom adu.